Bildu, bueno, gero finitar Euskal Herria Irratia, y que, bueno, en su 25 aniversario, que es la única emisora de radio que emite íntegramente en euskera. Así que antes de nada queremos eso, pues, felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras, colaboradores y socios y socias por llevar 25 años haciendo una aportación euskaldun y de calidad al panorama mediático de la comarca. Desgraciadamente han sido muchos, y todavía a día de hoy son muchos, los obstáculos en ese camino. Y sin duda el mayor de ellos es la no concesión de la licencia de emisión. Justamente hace dos semanas llegaba la denuncia de esta situación desde el Consejo de Europa y pedía, entre otros, a UPN que asegure la existencia de medios en euskera. Y en este sentido, el caso de Euskal Herria Irratia es obvio, así como la captación de ITV. Y no son los únicos. En Nafarroa son muchos los medios de comunicación que trabajan en euskera. Y en los últimos años han visto empeorar su situación por los recortes en las subvenciones. Como decíamos, el Consejo de Europa ha vuelto a dejar en evidencia la situación de los y las euskaldunes. Una vez más, UPN ha aparecido como enemigo de la normalización y la promoción del euskera. Una y otra vez, UPN desde las instituciones ningunea los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y el caso de la ciudadanía y el caso de este ayuntamiento es fiel reflejo de ello. Mucha de la información que hay en la web municipal está solo en castellano. Muchos de los carteles y panfletos que publica el ayuntamiento son solo en castellano. Hasta la semana pasada el teléfono de atención municipal era solo en castellano también. En las bibliotecas públicas está prohibida la prensa en euskera. También hay trabas en el desarrollo del modelo D en las escuelas infantiles. Por ejemplo, la demanda de una escuela infantil en euskera en el casco viejo sigue encima de la mesa sin ser atendida. Sobran ejemplos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hay algo que UPN olvida una y otra vez. La ciudadanía de Iruña es bilingüe. Guste o no guste, en Iruña hay dos lenguas oficiales y una de ellas es el euskera. Pero UPN lo ignora y hace lo que quiere. UPN solo gobierna para una parte de la ciudadanía y le da igual saltarse las decisiones del pleno municipal, no le importa incumplir la normativa del euskera, ni caso, incluso si las críticas llegan desde Europa. UPN solo gobierna para su gente. Es así como entiende la democracia. La ciudadanía de esta ciudad está más que harta, tanto de ver sus derechos lingüísticos pisoteados como de sufrir las consecuencias del cortijo de UPN. Dicho esto, nosotros, como hemos dicho antes por nuestra parte, queremos decir que vamos a seguir trabajando para que los derechos lingüísticos sean respetados e impulsados. Tenemos un firme compromiso, tanto con el euskera como con los derechos de la ciudadanía. Creemos que Iruña necesita una nueva ordenanza de euskera y un plan de normalización, nuevas herramientas para afianzar los derechos de los y las euskaldunas, y en ese sentido también entendemos que es prioritario y necesario que existan medios de comunicación en euskera en esta ciudad. Y por ello, a continuación, os voy a explicar ahora en la acelera los tres puntos de la moción que vamos a presentar en el próximo pleno. El primero de ellos, y como tuve el 25 aniversario de Euskal Herria Irratia, pues consiste en felicitar a esta emisora por su contribución a la difusión y a la dignificación social del euskera en la comarca de Pamplona mediante el desarrollo durante 25 años y por encima de múltiples trabas políticas y administrativas de su labor informativa y profesional íntegramente en esta lengua. Creemos que es de justicia reconocer esta labor en este momento, máximo cuando, como todos sabéis, está abierto el proceso de adjudicación de licencias todavía pendiente de resolver, y hace una semana y media el Consejo de Europa hizo varios apuntes y alguno de ellos específicamente en referencia a esta emisora. Asimismo, el segundo punto, debemos recuperar el punto que ya se aprobó el 7 de junio en un pleno anterior en otra moción en relación con que el pleno manifieste y considera necesaria la existencia de una emisora radiofónica en la comarca de Pamplona que emita en lengua vasca y que cuente para ello con la correspondiente autorización administrativa, e instar a las instancias gubernativas y administrativas correspondientes a que tomen las medidas oportunas para que en la comarca de Pamplona exista una emisora de radio que emita en lengua vasca y que cuente con la autorización pertinente para ello. Como digo, este segundo punto es realmente lo que ya se aprobó, pero que en este momento adquiere otra dimensión, tanto porque todavía estamos a tiempo de que esto se pueda complementar como por la última advertencia de Europa. Y por último, queremos, planteamos instar, que se inste por parte del Ayuntamiento del Pleno al Gobierno de Navarra a cumplir las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa en relación con el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas en su aplicación a Euskadi en Navarra, y que se entiende que se ha denunciado que no se cumple, incluido el desarrollo y la captación de medios de comunicación en esta lengua, entre ellos de la Radio y Televisión Públicas Vascas o EITB. Como sabéis o recordaréis, Bildu ya presentó también una iniciativa en relación con EITB, y por lo tanto entendemos que, como digo, en este momento y en este contexto de un nuevo espaldarazo de parte de Europa, adquiere pleno sentido el que quede clara la posición del Ayuntamiento en relación con la normalización de la euskera y sobre todo el cumplimiento, en este caso, de la Carta Europea.